es que tiene que cambiar de título. Ahora el título es creación del Instituto de Reforma Urbana y Hábitat. Es otro proyecto. Pero ese no tiene media sanción de diputados. Es que la trampa que quieren hacer, por eso es que lo votaron en el formato nuestro, para que venga como proyecto de ley ya votado en diputados. Es una cosa insostenible. Yo digo que es una inmoralidad. Esto fue lo que pasó, esto es lo que nosotros queremos que la gente sepa, y además había una movilización planteada para el martes 13, de todo el país, el movimiento Quiero Comprar Mi Casa, de otras organizaciones por la vivienda, que iba a reclamar el día que funcionaba la Comisión de Vivienda del Senado que votaran el proyecto. Esta fue una medida de urgencia para parar la movilización de la gente y la intentar engañarla. Yo no sé si esta gente cree que nuestro pueblo es tonto, que se puede comer este sapo. Esto es una cosa impresentable, porque después, después de la pausa, vamos a hablar de qué fue lo que aprobaron. Claro, qué contenido tiene esto. 10 de la mañana, 7 minutos, seguimos conversando con el diputado Eduardo Rubio. Dejábamos planteado hablar de... ¿qué es lo que plantea? ¿Se sustituyó por qué cosa? ¿Cuál es el proyecto que el Frente Amplio impulsa que no es el proyecto de vivienda popular? Bueno, 15 años de gobierno, sí. 15 años de gobierno del Frente Amplio, que no solamente no han resuelto el problema habitacional, sino que han agudizado el problema de vivienda con una inversión del 0,4% del PBI en políticas de vivienda en general. Lo que resuelve el Frente Amplio es crear otro instituto más, otro organismo más. Instituto de Reforma Urbana y Hábitat. Tenemos el Ministerio de Vivienda, la Agencia Nacional de Vivienda, el Banco Hipotecario. Lo que precisamos son viviendas, no instituto. Vivienda. Porque este instituto, además, se hace juntando, unificando. En este instituto, el Plan Nacional de Integración Sociohabitacional junto. El plan junto. El fracasado Plan de Mujica. ¿Ustedes se acuerdan cómo fue el nacimiento del plan junto? Mujica dijo que había que terminar con la burocracia. Sí. Entonces, que los empresarios iban a poner plata para hacerle casa a los pobres. Fracasó. ¿En qué terminó el plan junto? En otro organismo burocrático a cargo del Estado. Otro organismo burocrático a cargo del Estado. Después, la unidad de coordinación del programa de mejoramiento de barrios. Otra unidad del Ministerio de Vivienda. Ya está. La meten en este instituto. Y el Plan Nacional de Relocalización. Todos estos nombres, todos estos planes son gente, directores, asesores, choferes, secretarios, pases en comisión. O sea, se crea, la gran solución para la vivienda es crear un instituto. Y lo que tienen que hacer es vivienda. Lo que tienen que hacer es vivienda. Entonces, y bueno, y digo acá, esto es al frente de por lo menos del Plan Juntos y del Plan de Mejoramiento del Barrio, esos son organismos que maneja gente del MPP. O sea, es que es como un comando que se forma para este sector político. Después, ¿cuál es el papel de este instituto? ¿No? Escuchen la primera función que tiene que cumplir. Contribuir al desarrollo de viviendas para atender las poblaciones sociovulnerables en ciudades y localidades urbanas. Contribuir al desarrollo de viviendas. Las viviendas se construyen. Y no hay que contribuir, hay que hacer un plan, hay que ponerle plata y construir viviendas. ¿Sí? Esto es toda la filosofía, toda esa literatura... Falta transversalidad acá para que quede completo, ¿no? Porque eso tender al 6%. Y todo eso. Después, promover sistemas generales de acceso a la vivienda para cada etapa de la vida de las personas. ¿Y esto qué es? ¡Precisamos vivienda! Contribuir a la mejora del hábitat y la vivienda a través de la implementación de acciones estratégicas consistentes, entre otras, el mejoramiento de la vivienda. Está todo esto ya. ¿Viste cuando te dicen que hicieron 15.000 soluciones habitacionales? Es porque le mejoraron la vivienda a alguien, le arreglaron el baño, le arreglaron la puerta, le pulieron el escalón de entrada. Esas son las soluciones habitacionales que te hablan cuando te viene la rendición de cuentas. Después, coordinar y articular acciones con los ministerios, los gobiernos. ¿Y para qué está el gobierno? Si ya no hay un gobierno, no hay un poder ejecutivo, no están los ministerios, no está la OPP. Esto sí que es redundante, ¿no? Porque acá nos acusaban de que redundábamos en cosas. Esto sí que es redundante. Después, obviamente, el instituto sigue una junta directiva, una dirección ejecutiva, 3 miembros, 2 serán honorarios, pero inmediatamente se nombra un director ejecutivo. Cada 3 años, otro cargo de confianza. Un director ejecutivo, y ahí el director con todo lo que viene. Secretario, asesores. Lo que tenemos que hacer son viviendas. Después dice, cometido de este instituto, la construcción de viviendas para las poblaciones vulnerables en la zona urbana. Las poblaciones vulnerables, solo ellos. ¿Y a los que les falta vivienda? ¿Y la gente que no tiene vivienda? ¿Los trabajadores que no tienen capacidad de ahorro previo? No son vulnerables, porque si ganan 15.000, 20.000 pesos por mes, dejan de ser vulnerables. Son capas medias. Para ellos no va a haber... Esto no le va a resolver el problema de vivienda. Y después está que... las herencias yacentes que queden para el Poder Ejecutivo vendrían a este organismo, cosa que ya habíamos propuesto nosotros, que todo lo que iba por ley hoy, eso va a la ANEP. Y yo creo que ya votamos en una rendición de cuentas que todo lo que tenía la ANEP pasara para el Ministerio de Vivienda. O sea, después crean un fondo, un aporte anual del Estado con cargo a rentas generales va a tener. Entonces no tiene financiamiento esto. Esto no tiene financiamiento. Era el problema del proyecto nuestro. ¿Cuál es el financiamiento? ¿De dónde sale la plata? De lo que decíamos nosotros. De la plata que se dedica al Ministerio de Vivienda. Es así de sencillo. La mentira que repitieron 1000 veces de que el proyecto nuestro no tiene financiamiento, este tampoco lo tiene. Es plata del Estado, lo que tenía que tener el plan de vivienda. Y después nada más. Después, ¿cómo lo van a controlar? Esto es lo que se quiere hacer pasar por el Plan Nacional de Vivienda Popular. Esto. Crear un nuevo organismo. ¿No? Y como nosotros decíamos, crear un fondo nacional, crear el Fondo Nacional para Vivienda Popular, nos salieron a dar con el caño, porque ya existía un fondo de vivienda. Ellos crean un fondo igualmente que nosotros. Lo que no dicen es que el Fondo Nacional de Vivienda lo barrieron. No existe más. Tal como lo marca la ley del 68, y es lo que reclamamos nosotros, de que se reconstituya el Fondo Nacional de Vivienda, que es lo mismo que reclama Folkman, lo barrió el doctor Lacalle en su gobierno, quitando el 1% del aporte patronal, porque era el 1% del aporte patronal y el 1% del aporte de los trabajadores. El 2% de la masa salarial del Uruguay constituía la base del Fondo Nacional de Vivienda. Lacalle le quitó el aporte patronal y Astori se llevó el aporte de los trabajadores en el IRPF. Y ahora, el Fondo Nacional de Vivienda, violando la ley del 68, subsiste con lo que Astori quiere darle, el 0,4% del PBI. Rubio, a ver, rápidamente, algunos hoy la diaria dedica una página a este tema y habla Charles Carrera, este senador del MPP. Algunas cosas vos mencionabas, pero argumentos que da de por qué hicieron esto, porque decían que muchos de los artículos del proyecto original de Unidad Popular ya son normas que existen en el ordenamiento jurídico, que otros son contradictorios, lo que vos decías, redundantes, que chocan con competencias de gobiernos departamentales o con UTE o con OCE, entonces se ordena toda esa parte que se sustituye para ordenar los mecanismos de acercada de vivienda y que incorporan iniciativas de Pedro Bordaberry del Partido Colorado y del herrerista José Carlos Cardoso. Sí, es mentira lo que dice Carrera. En algunos artículos nuestros reafirmaban cosas que están establecidas en la ley pero que no se cumplen. Que no se cumplen. Entonces, reafirmamos. Después inventaron que nosotros violamos la ley de la renta territorial. ¿Sabes por qué? Porque planteábamos que el Estado tenía que expropiar tierras que estuvieran improductivas. ¿Ah? Entonces, ¡ay! Quieren agarrar el campo. Pero eso es la imaginación de Charles Carrera. En la frondosa imaginación de Charles Carrera para buscar argumentos para destruir el proyecto de la Unidad Popular. Yo le pregunto al senador Carrera, casi la manzana entera que tiene la Intendencia de Montevideo ahí en Guatemala y Rondó, pleno centro de Montevideo, abandonado y vacío. ¿Eso es tierra productiva o improductiva? Eso es tierra improductiva, no tiene ninguna función. No es acopio, no es galpón, no es vivienda, no es garaje. Hay que expropiar eso. Y si es la Intendencia, no hay ni que expropiarlo, hay que pasarlo a cartera de tierra de vivienda. Las tierras que ahora el otro día hicieron un acto porque expropiaron tres padrones en Ciudad Vieja. Ese suelo, puede decir que es abandonado, puede decir muy improductivo. Es improductivo. Permanentemente, este gobierno le ha ido quitando suelo rural a Montevideo rural y lo ha transformado en zona de servicio. Vayan a Montevideo rural, a ver qué queda. Y esta gente se asombra de que hablemos de tierra improductiva. Es una mentira. Es insostenible. Lo que pasa es que tienen que buscar argumentos para ponerla en contra. Llevaron a la Comisión de Vivienda del Senado a todos los que pudieran hablar en contra. Incluso alguien habló en nombre de Fugan diciendo que Fugan estaba en contra de esto. Y yo me reuní con la dirección de Fugan, la nueva, y no hay resolución ninguna de la Asamblea Nacional de Fugan en contra de este proyecto. O sea, llevaron peones, ¿no?, a hablar contra el proyecto, y fue gente que honestamente podía estar en contra también. Nadie tiene la obligación de respaldar el proyecto, pero lo que sí decimos es que esto que se aprobó no es el Plan Nacional de Vivienda Popular, que esto es una falta de respeto, no a la Unidad Popular, esto es una falta de respeto a la gente, y yo diría que a la propia legalidad, entre comillas, que defienden del Parlamento. La cosa hay que hacerla por derecho. No querer el proyecto, votaron contra. Votaron contra porque es una farsa, es una fantasía, es una mentira decir que votaron el proyecto cuando le sacaron todos y cada uno de los artículos que tenía. ¿Y a quién va dirigido este proyecto? A las poblaciones vulnerables. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son? Nosotros decíamos a todas las personas y grupos familiares que están entre un ingreso mínimo y una canasta familiar. Ahí hay un universo concreto de personas y que son los que hoy no acceden a la vivienda, los que no tienen capacidad de ahorro previo, los que no tienen posibilidad de generar horas de trabajo solidario, porque si vos mirás el resumen de la cantidad de viviendas que se construyeron este año que pasó, 2018, en el Uruguay, de 2.200 y pico, casi 1.900 son cooperativas, en los distintos tipos. O sea que el Estado les presta plata con un interés de arriba del 5%, 5,5%, interés que es usurero, que no tiene nada que ver con el crédito social, y el Estado, como Estado, construyó, contratando empresas para pasivos, para personas en situación de riesgo, ¿sabes cuánto construyó? 182 viviendas en todo un año. Eso es lo que construyó el Estado uruguayo, el gobierno del Frente Amplio, el gobierno del senador Charles Carrera. Con plan juntos, con todos esos. Con todo eso. Ya seguimos con el diputado Eduardo Rubio. Están llegando mensajes, no vamos a tener mucho tiempo para darlos completos, algunos iremos mencionando. Ya venimos. El Flaco, claro como el agua, un gran saludo. La radio, como siempre, acompañándonos, manda a Pocho Muñoz. El abrazo para el gran Pocho Muñoz, que está prendido allí. Rubio, esto para que quede bien claro también, más allá de la responsabilidad que le cabe a cada actor político, a cada sector político y a cada partido político, surge también con algunos acuerdos previos, ¿no? O sea, sí. Hay respaldos que se tiene para que... Yo recuerdo alguna encendida manifestación pública de algún dirigente sindical también y ex diputado como Óscar Andrade, pero ahora Bordaberry también está de alguna manera dándole el marco de acuerdo político a este cambio, ¿no?, de un proyecto para otro. Sí, está en las actas también, el senador Carrera informa de los respaldos políticos que tiene, uh-huh. Y hoy en la prensa está. Este proyecto que presenta el Frente Amplio recoge iniciativas del senador Pedro Bordaberry, el casi candidato a la vicepresidencia de Manini Río, ¿no? A ver quién vota con la derecha, a ver quién vota. El proyecto de la Unidad Popular no lo votamos, al de Bordaberry sí. Y capaz que viene un proyecto de Bordaberry que pueda tener cosas positivas y no hay por qué no votarlo, pero quiero decir por esa muletilla que usa, mirá quién vota. Este proyecto de Frente Amplio tiene cosas de iniciativas del senador Bordaberry y del senador José Carlos Carrozo del herrerismo, que por eso se quedó a votar a pesar de que su compañera de bancada, Carola Viaga, le planteó que había que irse y no podían votar un proyecto sin estudiarlo. Pero ni siquiera el 100, no dijo la otra senadora, estoy en contra o a favor, digo, quiere estudiarlo. A ver, es una cuestión, es una obligación de los parlamentarios estudiar las cosas. Pasa que hay muchos que no los estudian, que repiten como papagayo lo que le dicen. Porque había negociaciones previas con Bordaberry. Evidentemente con esto surge, porque además Bordaberry ya lo dice hoy en la prensa, que sí que lo va a votar el proyecto. O sea que el Frente tiene el voto de Bordaberry ya asegurado para este proyecto, que no es el proyecto de vivienda popular que presentamos nosotros, es otro proyecto. Y con respecto a la actitud de algunos otros dirigentes políticos y políticos sindicales, también al Zunca Central tuve un año y medio, dos años pidiéndole una entrevista, al propio Andrade, Oscar Andrade, que la otra vez dijo, es verdad lo que dijo, que al final lo agarré un 14 de agosto, en la plaza 1 de mayo, cuando llegó la marcha, lo agarré, che, ¿cuánto vamos a conversar? No, que no podemos, que no tiene financiamiento, porque no sé qué, no sé cuánto. Pero quería conversar con la gente del Zunca. Sí me recibieron algunas filiales del Zunca en el interior, las que no están alineadas con la lista de Andrade, porque a las otras filiales les prohibieron recibirnos, como pasó en Durazno, que teníamos ajustado una entrevista, y no nos avisaron que no, porque la línea que tenían era no recibirnos. Vos fíjate que un sindicato no de la construcción, en plena desocupación que los golpea, que aplauden con las dos manos la planta de UPM, no quiera discutir un plan nacional de vivienda. De construcción de vivienda. De construcción de vivienda, que además la proponíamos construcción tradicional, cosa que tampoco dice este proyecto, porque no habla de construir vivienda. No habla. Entonces, vamos a resolver el problema de la vivienda creando más organismos, más burocracia, más cargo. Impresionante. Entonces, tienen ese respaldo, sí, el respaldo de Bordaberry lo tienen asegurado. Vamos a ver, seguramente tengan otros respaldos también. Esto no toca los intereses de nadie. Esto no compromete al Estado a resolver el problema de la vivienda a la gente. Esto crea un nuevo organismo. Ahora, más allá de que es reciente y que habrá un montón de cosas para poder conversar, pensar, investigar también de cómo se han dado los procesos, todo el acumulado de reuniones con madres, jefa de hogar, familias enteras, recorridas por el país, tratar de generar conciencia también sobre la necesidad de unir fuerzas para que salga un proyecto de vivienda popular. ¿En qué queda eso? Digo, pensándolo no. políticamente, pensándolo también desde el punto de vista de lo que significa para una fuerza política chica, con pocos recursos, hacer todo ese esfuerzo de acumulación y que el Frente Amplio diga, lo cambiamos todo, votamos otra cosa y lo mascaramos como si fuera eso lo que terminamos resolviendo. Bueno, primero, esta nota va a ir para todo el país porque nos los han pedido la gente del movimiento social. Y quiero hacerle llegar a todos ellos el reconocimiento por el gran trabajo que han hecho, por haber adquirido una gran madurez como ciudadanos, comprometiéndose con los problemas que tienen que ver con su vida, de saber que hay que organizarse, de que hay que reclamar, de que hay que luchar por lo que uno cree justo, y a no bajar los brazos. Nosotros tenemos un compromiso con la batalla por la vivienda y vamos a pelear ahora con más fuerzas que nunca para multiplicar la bancada de la Unidad Popular, y el primer mes de trabajo en el próximo Parlamento vamos a estar retomando la iniciativa para la construcción de vivienda para los trabajadores, que no resuelve este coso que están votando en el Senado, ¿no? Que no sé cómo va a tramitarse esto ahora de aquí a más, pero nuestro compromiso de seguir luchando. Y la convocatoria a no bajar los brazos. Y ahí uno siente la necesidad de, si la Unidad Popular hubiera estado en el Senado, capaz que perdíamos igual, pero hubiera sido otra batalla también. Hubiera habido chance de dar otra pelea en este sentido. Pero bueno, estos son los... Y que esto que pasó se conozca también, que en cada lugar, cada departamento, la gente sepa por qué se ha truncado en este periodo. Nosotros nos vamos a encargar, además tenemos una campaña por delante, vamos a recorrer todo el país, en cada lugar dejar bien claro qué es lo que pasó acá. Y la falta de seriedad. Pues fíjate que van 15 años de gobierno, ¿no? 5 de este periodo, y en los últimos 15 días de funcionamiento del Parlamento te enchufan esta ley. Es una falta de seriedad tremenda, ¿eh? Solo te puedes explicar esto porque había estaban embretados ante un plan de vivienda que fue aprobado en diputados, que nunca creyeron que se aprobara, y tenían que darle respuesta a la gente. Entonces, además, resaltar eso, que no es usual que se tire un proyecto en una comisión sin previamente haberlo distribuido a los legisladores para su conocimiento, su estudio. Sí, sí, el proyecto se presenta en presidencia de Cámara, entra a la Cámara, se destina a la comisión correspondiente, se distribuye y se estudia en comisión. Y se convoca a gente a comisión para que opine sobre el mismo. Claro. Esto es una especie de un pequeño golpe de estado en la comisión. O sea, bueno, tenemos la mayoría tomada, acá votamos, y si no te gusta bien, si te gusta bien, si no también. Pero claro, ya tienen respaldo. Yo han explicitado el respaldo del senador Daverri, Cardoso. El respaldo de Cardoso. Ha manifestado su oposición en la forma de tratarlo la senadora Viaga. Pero bueno, es un hecho consumado. Nosotros lo que queríamos que quedara claro, que toda la gente supiera que en la Cámara de Senadores el Frente Amplio votó en contra del Plan Nacional de Vivienda Popular, tal como lo hizo en diputado, a excepción del diputado Río Pérez. Ahora en el Senado, unánimemente el Frente, todos los senadores del Frente, han votado en contra del Plan Nacional de Vivienda Popular. ¿Eso va a tener debate en la Cámara de Senadores en breve o no se sabe todavía qué va a pasar? Digo, pensando en que estas cosas en algún momento van a tener que tomar estado público, porque en el seno de una comisión el Frente Amplio podrá hacerlo así como medio a escondidas, pero en el seno de... Yo me imagino que en esta campaña electoral habrá actores políticos que le cobren al Frente Amplio, que tira así un proyecto para el costado y pone el suyo sin siquiera dar la posibilidad de diálogo. Nosotros sí lo vamos a hacer, no sé qué van a hacer los demás. Esto debería, una vez que se aprobó en la Comisión de Vivienda, supongo que en la próxima sesión del Senado, que es la semana que viene, no sé si una vez aprobado en la Comisión de Vivienda, tiene que llevar al Pleno del Senado y ahí aprobarlo, y ahí el Senado lo remite a la Cámara de Diputados. Y ahí va a estar la discusión, si esto es el proyecto del Plan Nacional de Vivienda Popular o es el proyecto... Porque si es el proyecto del Plan Nacional de Vivienda Popular, tiene que venir con mi firma. Y no que vos avalas que aceptaste las supuestas modificaciones. Este no es el proyecto que yo firmé y no tiene nada que ver. Hay varios mensajes de todo el país, están llegando a la vuelta, que tenemos un bloque más con Rubio, por lo menos resumimos y comentamos algunos mensajes que han llegado de la audiencia. Buen día, esto que votaron se puede rebatir, dice el 918. ¿Qué tipos sucios tiene el FA? Vamos arriba, Eduardo, un gran abrazo, manda Juan de Cerro Largo. Hay algún mensaje que llegó también por vía WhatsApp. Afirmo que todos quienes podían ir a la comisión tenían que argumentar en contra. Saludos, nos vemos mañana en la convención, manda Horacio. Acá tengo de José Lo Borges, que dice: buen día, compañeros, un verdadero mazazo para la mayoría de los trabajadores en todo el país, un bajón para la gente. Hoy estamos de pasteleada juntando dinero que era para viajar 6 compañeros el martes. Bueno, ahora hay que reagruparse y seguir luchando. Un abrazo, dice José. Nos manda Ernesto de Euskal Herria que Andrade pidió transformar la vivienda en un derecho en algún momento de la campaña electoral. Abrazos desde Paso Carrasco. Muchas gracias por la actividad de todo el equipo legislativo de Unidad Popular, comprometidos con los obreros y sus intereses. Y hay también un audio que nos mandó Wilson, trabajador de la construcción. El proyecto de ley presentado por la Unidad Popular es prácticamente el mismo que presentó el Zunca en 1985. Lo que pasa es que Andrade no conoce la historia del sindicato. Está ahí porque está, no por otra cosa. Tenemos que seguir peleando y redoblando el esfuerzo para que este proyecto salga, no solo como un proyecto social, sino de mano de obra para los trabajadores, donde hoy en día hay más de 40.000 desocupados, y eso nadie lo dice. Un abrazo. Muy bien, ahí estaba el audio que nos mandaba Wilson. Después te hacemos escuchar algún audio más en los minutos finales, pero comentarios sobre estos mensajes. Sí, sin duda esto es un golpe para mucha gente, que tenía la expectativa. Nosotros en eso siempre fuimos muy claros de lo difícil que era esto y que era una pelea de largo aliento. Y obviamente que vamos a seguir peleando. Esto no es una... es parte de la batalla política, que es parte también de la vida nuestra, de nuestra organización. Y también es verdad que este proyecto iba atado a resolver dos problemas, que es una de las cuestiones que creo que discutí, que alguien de frente, no sé si era Andrade, que decía que los problemas hay que resolverlos de a uno. No podíamos plantearnos resolver la vivienda y al mismo tiempo generar trabajo. Hoy la desocupación está en el 10%, la oficial. El 10% de los trabajadores uruguayos está sin trabajo, sin ingreso. ¿Viste cuando te dicen cuánto aumentó el salario mínimo? Bueno, acá el 10% de los trabajadores no tienen ninguno. Y sumarle todo lo que tienen changas, trabajo precario, de las mentiras que se dicen, con cómo se miente con las cifras, ¿no? Entonces, obviamente este proyecto tenía un objetivo que era reactivar la industria de la construcción, generar fuentes de trabajo. Con esto también resolver el problema del déficit del BPS, porque el déficit del BPS tiene dos formas de resolverse, eliminando la AFAP y generando trabajo. Pero bueno, la realidad hoy es esta. El Frente Amplio votó en contra del Plan Nacional de Vivienda Popular, propone crear otro organismo más, y no nos plantea empezar ya a construir vivienda, que es lo que teníamos que hacer. Llevan 15 años en el gobierno, no han resuelto este tema. Nos queda a nosotros la necesidad de seguir peleando, de crecer, de organizarnos, de sumar, de tener más voces en el Parlamento, más voces, más brazos, más manos para levantar, y nuestro compromiso indeclinable de seguir peleando por los derechos de la gente, ¿no? Para resolver una necesidad urgente de la gente. Bueno, estaban llegando mensajes también de compañeros médicos, de la gente de allá del Cerro, en donde el otro día escuchamos el audio de una madre que lleva 5 años esperando oculista para su hijo. No, es el récord. Brutal. 5 años. Creo que son 5 años. Después escucho... Pero ¿en salud pública? En salud pública. Del Cerro la llevaron al Pedro Rosel, sigue con la chiquilina, no sé. ¿Cuánto más tiempo tiene que esperar ya? Pero digo, esto son otra parte de las luchas que tenemos que dar. Vivienda, salud, vaya tema. Pero además, Rubio, un tema que le dolió el golpe, sintió el golpe el Frente Amplio, ¿no? Con la movilidad. Tenemos aquella imagen de cuando se aprobó un diputado con las barras llenas, y a partir de ahí empezó a hablar de vivienda el Frente Amplio. Sí. Bueno, hay candidatos que dicen que la vivienda es un derecho. Transformar la vivienda en un derecho, pero no hay que transformar nada, está en la Constitución, no hay que inventar nada, hay que cumplir con la ley y con la Constitución, cosa que no han hecho en estos 15 años de gobierno. Bueno, nos quedan muy poquitos minutos, pero queremos también hablar de lo que se viene para la Unidad Popular. Mañana convención y acto, las dos cosas, en la Fonoplatea Gustavo Nocetti, donde la idea es que participen en la primera instancia todos los convencionales. Los convencionales y después todo el mundo, toda la gente. Exacto. Yo veo un buen clima. Allá en nuestro despacho ha sido sede de convocatorias, de llamadas a todo el país, y la respuesta es, los compañeros en distintos lugares juntando vehículos, encontrando autos para achicar el costo, pagar la nafta. Creo que lo de mañana va a ser una verdadera fiesta y un gran acto de casi de lanzamiento de la última etapa de la campaña, y ahí los esperamos a todos. ¿Qué se viene? Ese lanzamiento de la segunda etapa, ¿qué debe implicar respecto a lo anterior? ¿Hay cosas por modificar? ¿Hay cosas por redoblar? Sí, ¿por reforzar, Rubio? Creo que nosotros tenemos que reforzar primero nuestros niveles de organización. Esto se ha venido haciendo en estos... Este mes lo hemos dedicado a los plenarios territoriales. Ayer se reunieron los compañeros del municipio C, me dijeron que tuvieron una muy buena reunión. Nos está faltando el municipio E nomás, uh-huh, y una reunión en Piedras Blancas. Se ha alargado una ofensiva de propaganda que se va a sostener en estos días, que ha tenido realmente una repercusión importante y un compromiso grande de los compañeros, hay que mantener eso. Y hay que en Canelones empezaron con las barriadas, cosa que me parece realmente bien bueno. Estuvieron en Pando, un grupo de compañeros visitando a la gente. Hay que hacernos visibles en todo el país. Y ahora hay que empezar ya la gira de los candidatos y nuestras giras por distintos lugares del país, y con un énfasis grande en lugares tan importantes como Montevideo y Canelones. Hay que multiplicar las actividades, hay que llegar a la gente. Ustedes ven lo que es los medios masivos de comunicación. los tres candidatos presidenciales ocupan permanentemente la prensa. Un gran destaque se le da a Manini, digo, hay interés, me parece, de levantarlo. Nosotros, a no ser porque nos acusan de ser los chorros, no aparecemos, ¿no? Nuestra pelea entonces está en los muros, en la feria, en la volanteada, en el mano a mano, y obviamente peleando también los espacios en la prensa, pero nuestra fuerza está en la gente organizada. Rubio, gracias por este rato. Muchísimas gracias a ustedes. Queda un audio de Cecilia que queremos hacerte escuchar para cerrar este diálogo. Hola, buen día. Un abrazo afectuoso y agradecido al compañero Rubio por toda su labor, su dedicación, su coherencia. Es realmente un orgullo tenerlo. Y realmente sí se asusta mucho de expropiar alguna tierra. Parece que uno pide una revolución tremenda, pero no se asusta de sacar a la gente de sus casas alrededor de la vía y en los pueblos. Para UPM está todo bien, pero una tierra, una casa vacía, no se justifica que se la pueda redistribuir y poner en producción o ser techo para quien la necesita. Bueno, un cariño. Está interesante esa reflexión para cerrar. Sí. Gracias, Rubio.